Bien amigos, ahora sí, gracias por haber venido. Solo me resta decir las últimas palabras. Amigos, a mí me cuesta mucho improvisar de tal laya que todo lo que voy a decir previamente lo escribo. Es lo que hice en esta oportunidad. Amigos que han venido a la sala Master de Radio Universidad de Chile, me voy contento haber compartido con ustedes. Para mí es impagable en todo el sentido de la palabra. Me voy contento, me voy con el corazón henchido, hinchado debe ser, ¿no? De emoción. Sigan sabiendo que más temprano que tarde se abrirán tal vez otros locales donde el artista pueda exponer su trabajo. Como dice ese genial maestro del humor que es Carlito Celo, gracias, buenas noches, que lo pasen bien. Bueno, como siguen ahí...